Saludos, estás escuchando Cabezas de Tormenta, un programa hecho desde las tripas de Madrid, la ciudad que no tiene corazón. En este primer programa vamos a hacer una presentación del proyecto. Se va a pasar una entrevista grabada hace algunas semanas a uno de los editores de la revista Contrahistoria. Se van a leer unas palabras en homenaje al 42 aniversario de la revuelta de Stonewall. Se va a hacer un breve repaso a las proyecciones y actividades que va a haber en la ciudad de Madrid en este mes de julio. Y por último se va a leer un fragmento de un libro de Aníbal Strini que es Los Invisibles. Espero que estéis ahí porque sin vosotros nosotros no tenemos sentido, así que vamos para allá. Unos días en que las aguas estaban tranquilas, la gente vivía, caminaba, trabajaba, pagaba y de vez en cuando algo maldecía. Algunos decían que estábamos en el mejor de los mundos posibles, que era el fin de la historia. Fue entonces cuando las Torres Gemelas se hundieron, los barrios de las periferias francesas ardieron, los griegos dijeron no, los árabes acabaron por hartarse de sus jefes y las centrales nucleares volvieron a aterrorizar a medio planeta. ¿Conclusiones apresuradas? No, la historia no se ha acabado. Anunciar el cese de las hostilidades a modo de letanía no significa el fin de ninguna guerra. El mundo sigue moviéndose, los amos ensayan nuevas tiranías, la tecnología engendra accidentes, el aire se vuelve cada vez más irrespirable, las mercancías se reinventan a sí mismas y seducen a la mayoría. Sí, aquí estamos en este espectáculo, visto así es desolador, pero también es cierto que hay quienes afilan sus sueños. Amistades que se ríen de los costes y beneficios, funambulistas que desafían sus propios medios, y palabras que estallan en la cabeza, derribando certezas, luchas que segregan a cada paso su propio sentido. Pues por esto y por muchas más cosas, decidimos hacer un programa de radio. Estos tiempos de incertidumbre, donde todo va tan rápido, decidimos que quizás hay que hacer una pausa, que lo viejo no es tan viejo y lo nuevo quizás sea todo mercado. Un programa es una herramienta más en la lucha contra el orden social existente, un proyecto entre los muchos que excavan los cimientos de esta ciudad de Madrid. Hemos hecho nuestra la consigna de que donde hay comunicación no hay Estado. Vamos a intentarlo, a la vieja usanza, aunque algunos de los medios sean nuevos. Con ilusión y de la manera más horizontal posible, decidimos que para adelante. que daríamos apoyo al cambio social, dando voz a los proyectos, ideas, libros y demás ocurrencias que creamos que puedan ser interesantes para mantener y difundir un proyecto revolucionario antiautoritario, sin dogmas ni recetas mágicas, sin estar ni siquiera todos de acuerdo con todo, difundiendo, pensando, hablando. La palabra está en tan en riesgo como la letra impresa. En esta ciudad en la que todo va tan deprisa, queremos sonar en tus cascos y en tus altavoces. Queremos ser honestos y reales, algo que nos cuesta encontrar en un mundo de cables y pantallas de cemento y escaparates. Ganas hay, veremos hasta dónde somos capaces. Nuestras premisas están ahí, ahora solo nos queda comenzar. La presentación que acabáis de escuchar fue escrita los primeros días de mayo. Poco después surgieron las movilizaciones del día 15, las ocupaciones de plazas, las asambleas en barrios de prácticamente todas las ciudades del Estado español. Esta es una de las principales razones de que nos hayamos retrasado tanto en la grabación de nuestro primer programa. Nuestra intención desde Cabezas de Tormenta es contribuir precisamente a que lo previsible deje de serlo y estallen unos 100.000 imprevistos. La palabra anarquista suena hoy menos tremebunda que extraña, como si se mencionara a un animal que no ha sido avistado en décadas y que en otras épocas fuera cazado en abundancia y sometido a continuas batidas policiales. Se comprenderá que un movimiento de ideas tan radical haya nacido casi extinto. Sus tareas eran las de un Hércules, sus enemigos antiguos e inmensos como pirámides, y sus fuerzas limitadas y, al fin, fatigadas. Hubo una época en que el anarquismo era sinónimo de libertad, no de caos inmotivado, y una historia de la disidencia y de las luchas por las libertades negadas o conculcadas necesariamente debe tenerlo en cuenta. Los anarquistas fueron sus cabezas de tormenta. De no haber existido anarquistas, nuestra imaginación política sería más escuálida y más miserable aún. Cristian Ferrer. Then fight. Seguimos en Cabezas de Tormenta, pasando calor en este mes de julio de 2011. Si quieres recibir los programas que vayamos sacando, escribe a radiocabezasdetormenta@gmail.com. Bueno, estamos aquí en Cabezas de Tormenta, tenemos con nosotros a Raúl, compañero de la revista Contrahistoria, Papeles contra el Pensamiento Único y el Oficialismo, y aprovechando que han venido al local anarquista Magdalena, pues queremos hacerles algunas preguntillas, así que lo primero sería preguntar qué es Contrahistoria. Bueno, un placer estar aquí, muchísimas gracias al local de Magdalena por todo su apoyo y cobertura. Contrahistoria, pues un poco lo que pretendimos hacer es la creación de un registro que comprendiera pues sucesos que han sido inhabitualmente pues analizados por sus verdaderos protagonistas, ¿no? Contrahistoria, acercándonos un poco pues a esos homenajes a lugares, a fechas, a personajes, a grupos y habitualmente pues enterrados o soslayados por la historia oficial, un poco la hegemonía cultural, esa historia académica de las universidades y esa divulgación histórica en forma de revistas comerciales o del propio textos escolares, ¿no? Un poco la contrahistoria, acercarnos a esos temas que tanto nos gusta coleccionar un poco en nuestra particular memoria popular y acercándonos a temas más globales desde los que es difícil pues encontrar un poco un análisis crítico, una perspectiva pues anticapitalista de situaciones globales o de temas de máxima actualidad como el tema de Islandia, el desmonte del sistema gubernamental clásico islandés, el tema de las revoluciones árabes, el tema, por ejemplo, de la piratería somalí, pues son ejemplos, ¿no?, de temas a los que nos gusta o pretendemos acercarnos haciendo esa contrahistoria, ¿no?, haciendo un poco pues una visión distinta en el que se alteren las estructuras o los actores y también se destruya la propia estructura pues capitalista o de difusión mediática masiva como tal. ¿Podrías comentarnos un poco cómo surge la revista y cuáles son los objetivos que os habéis marcado a la hora de empezar con este proyecto? Pues la revista como tal surge hace cosa de año y medio. Surge pues un poco en una velada en Villaverde en el que un poco pues comentando el tema de la piratería somalí que por aquellos días estaba un poco en boga, pues comentando un poco como joder que nadie otorgaba a la legítima expoliación del primer mundo como alternativa a la más absoluta de las miserias, es una visión en los medios, ¿no? Vosotros conocéis bien la génesis del proyecto porque desde aquí, desde Magdalena, pues un poco contamos con toda vuestra confianza, con todo vuestro apoyo y un poco pues con las bases un poco prácticas necesarias para empezar a rodar. Desde entonces un poco pues los objetivos que nos han movido, que nos llevan moviendo pues más de 15 años son fomentar parcelas cooperativas y autónomas de difusión cultural y consolidar pues una referencia divulgativa con pretensiones de crecer, propiciando pues un doble pensamiento crítico, por un lado frente a concepciones hegemónicas dominantes, pero también frente a nuestras verdades, ¿no? Un poco a esos tópicos, rutinas, consignas que convendría quizá replantear por su superficialidad, ¿no? Hacer también del ser humano pues el absoluto protagonista de los procesos históricos en los que consideramos que la lucha de clases es la fundamental sinergia o motor de cambio. Suplir saludablemente la desinformación que provoca pues el exceso de información que al que hoy asistimos, escupido por millones de monitores de litio a diario. Y buscar un poco una personalidad a través de temas que sería difícil de encontrar en una revista comercial del ramo, ¿no? Construyendo pues una resistencia teórico-práctica que quebrante la normalidad sin limitar pues nuestro radio de acción a estos papeles y a la teoría, sino pues un poco generar iniciativas y coordinaciones y posicionamientos en la calle con grupos o individuos afines. Pues también una reflexión que el otro día tuvimos viendo un poco la producción así a nivel historiográfico de los ambientes libertarios es que la mayoría de libros que se sacan históricos se centran en un periodo muy corto de la historia, muy importante, pero muy corto, como es un periodo de 3 años, 1936-1939, ¿no? Vemos que Contrahistoria, en los dos números que lleva, de momento no está pecando para nada de eso, sino más bien todo lo contrario. Entonces queríamos preguntaros pues cómo elegís los contenidos, ¿no?, de la revista. Bueno, pues el Contrahistoria lo constituimos un colectivo editor integrado por 5 redactores y una indispensable maquetadora. No existe ningún tipo de jerarquía, sueldo, tan solo pues existen reuniones de coordinación. en las que un poco pues intentamos difundir una determinada perspectiva o intentamos pues conglomerar un todo que llegue a un incipiente lector o que llegue a un lector más avezado pues con la tendenciosidad que queremos darle, ¿no? Bien es cierto que existe ya una perspectiva histórica lo suficientemente grande como para acercarnos pues a temas más recientes, sobre todo de la historia de España, un mogollón de capítulos y de acontecimientos o de fragmentos que han sido pues interpretados de una manera muy sui generis, de una manera muy superficial por la historia oficial. Bien es verdad que la tradición teórica de los movimientos sociales, sobre todo de los movimientos libertarios, los que nos movemos en Madrid, pues no ha recogido un poco pues la perspectiva la suficiente perspectiva como para tratar temas más recientes que esa famosa guerra civil y el periodo un poco del 31 al 39. Sí se ha hecho algunas tímidas primeras aproximaciones a ese mundillo, pues lo hizo Traficantes y Mal de Ojo con ese monográfico sobre la revuelta estudiantil del 86-87. Ya consideramos que existe una perspectiva lo suficientemente grande incluso para acercarnos pues a los años 90 a nivel estatal, a nivel mundial o a nivel local, ¿no? Porque quizá hay que empezar a construir un poco por lo que hemos sido a nivel local. Y un poco pues que nadie, ningún adolescente un poco que se acerque a ciertos mundillos, quizá por fetiches o por superficialidades, que luego pueden fraguar un simple barniz de radicalismo o pueden convertirse en una vía teórico-práctica de lucha, pues un poco se pudieran acercar un poco por lo que habían sido pues hacía bien poco, ¿no? Pues colectivos como Juventud de Libertarias, como Lucha Autónoma, con todo el movimiento un poco de la consolidación del escuaterismo y de los centros sociales en el Madrid de los años 90. Fomentar un poco el conocimiento de los lugares comunes donde se ha fraguado pues un poco lo que somos y de donde venimos. Un par de preguntas más y ya terminamos. Queríamos saber también cuál es para vosotros el sentido, la utilidad de conocer la historia y si creéis que se cae muchas veces, o si no crees que se cae en eso, en hacer fetiches o mitificaciones de determinados personajes o sucesos históricos. Un poco, si hay una oposición entre una forma práctica de afrontar la historia frente a una forma mitificadora, ¿no? Evidentemente, bajo mi modo de entender las cosas, la formación cultural pues ha descendido en ciertos ámbitos en relación pues a hace 15, 20 años. Sí que es verdad, se han potenciado otras parcelas de lucha, o se ha especializado un poco la lucha en otras parcelas en las que pues la divulgación histórica ha estado presente a muy diferentes niveles, en forma de boletines, en forma de muchas charlas, muchas conferencias y muchos pues grupos de afinidad, grupos de trabajo que han trabajado pues temas muy concretos. Quizás sí se ha descuidado un poco la formación cultural, lo que es la formación histórica y un poco pues la historia, acercar de una manera atractiva la historia, primero con nuestra historia, primero un poco dando voz a los sin voz y acercándonos a esa historia subterránea que transcurre sin ser registrada por los historiadores o por los máximos divulgadores de sociales, pero que realmente resulta necesario pues replantear, resulta necesario sistematizar y acercar un poco de cara pues a conocer y a comprender por las tradiciones de lucha en las que nos movemos. Lo cierto es que el fomento de esos canales y de esas parcelas un poco resulta muy necesario. Hay que un poco el conocimiento de la historia es vital de cara a que la historia se fabrica en base a una memoria colectiva, pero los acontecimientos que la integran son interpretados siempre desde estructuras próximas al establishment de turno, ¿no? Entonces el conocimiento de esa otra historia y de esa nuestra historia, que por supuesto implica el conocimiento del enemigo, por así decirlo, y su producción historiográfica, es lo que nosotros un poco queremos potenciar, porque creemos que está un poco dejado de la mano en ciertos ámbitos que a veces pues están cercanos entre sí, más allá de fetiches y más allá de simbología superficial, en una práctica común y en una forma de entender la autogestión de nuestras propias vidas, ¿no? Hay un mejunje y un mare magnum, ¿no? Hoy día un poco en el Madrid de estos primeros 2000 que a veces pues lleva a orientar un poco la lucha en base a la simbología, en base a la superficialidad y en base a unos rasgos muy superficiales. Eso está bien para entenderse muy superficialmente, sobre todo cuando se va fuera de España, pero resulta completamente inútil de cara pues, a enfocar a gente con un, no solo discurso, sino con una forma de entender, insisto, pues la, la autogestión de sus vidas de modo similar. Eso va mucho más allá de la manifestación cultural o de las formas de arte popular que se empleen para difundir ciertos eslogans y realmente debe potenciarse un poco pues, rompiendo prejuicios en uni o multidireccionales, ¿no? Creo que en eso pues, se ha dado un paso atrás en relación pues, a cuando existía pues, una autoorganización de colectivos de barrio que cooperaban a diferentes niveles en muy diferentes campañas en el Madrid de los años 90. Creo que otros aspectos se han potenciado y se han revalorizado, han envejecido bien, son aspectos que a pesar de pues, las modas y los tiempos que corran siguen envejeciendo bien, ¿no? Y creo, pues, no obstante, que cuando existe un mínimo de experiencia, pues se comienza a mirar más allá de lo que es una simple estética, unos simples fetiches y una simple barniz de radicalismo juvenil o adolescente que es efímero si realmente no existe una base teórica más sólida y más atractiva de cara al que se acerca por primera vez a un centro social, al que se acerca pues a los conciertos de música punk o a los que se acercan un poco pues a las librerías asociativas o a fondos de información que se salen un poco de lo que les marcan en las carreras que estudian, ¿no? No sé si te he contestado tu pregunta porque... Sí, sí que has contestado. Bueno, pues nada, decir que muchas gracias, que felicidades por este segundo número que estáis estrenando ahora y que mucha suerte con el proyecto. Un placer, de verdad. Muchísimas gracias a vosotros. Que exista locales como Magdalena es un poco pues lo que nos motiva y lo que nos un poco regocija a la hora de seguir con este tipo de proyectos completamente antilucrativos, anticapitalistas y un poco pues que pretenden rescatar en la memoria pues tradiciones utópicas cuasi olvidadas, pero que nos siguen fascinando, ¿no? Muchísimas gracias. Vale, hasta luego, salud. Desde que gays, lesbianas, trans y bisexuales se enfrentaran cara a cara con la policía, en aquel pub de Nueva York han pasado 42 años ya. Hoy, sábado 2 de julio, se celebran en Madrid y en otras muchas ciudades del mundo convocatorias y protestas relacionadas con el orgullo gay. Nos hemos encontrado en una de estas convocatorias con un texto que nos gustaría aquí mencionar. Nosotros no nos adscribimos a ninguna doctrina. Buscamos relaciones sin predominio alguno que justifique la respectiva ideología para mantener la dominación, hasta ahora machista. Nos negamos a derrocar un sistema de opresión para sustituirlo por otro de signo opuesto. Rechazamos la mercantilización de esta lucha y por parte de los distintos agentes del capitalismo y queremos proponer una respuesta al clima lúdico y superficial con que se vive la protesta del orgullo gay. También dicen que quieren recordar y solidarizarse con todas las víctimas de la opresión, los abusos y discriminación por razón de identidad sexual, de género, de preferencia o cualquier otra decisión privada en la que nadie tiene derecho a incidir. Nose. Bueno, y con respecto a este tema queríamos reseñar también el documental La rebelión del Stonewall. Creo que lo podéis encontrar por internet y en él se explica muy bien todo lo que ocurrió y bueno, la verdad es que está muy bien y os vamos a dejar con unos cortes del documental. Para mí no había otro bar como el Stonewall. El Stonewall era como un abrevadero en la sabana. Porque, bueno, todo el mundo iba allí. Todos íbamos allí. El primer policía que entró con nuestro grupo dijo: el lugar queda clausurado. Al salir, mostrad vuestra identificación y todo acabará enseguida. Pero esa vez dijeron: no nos vamos. Nada más. No nos vamos. Algo estalló. Fue como pensar: esto no está bien. La policía llegó con autobuses, 5 autobuses llenos de antidisturbios. De repente, Miss Nueva Orleans y los que la rodeaban empezaron a avanzar, paso a paso, y la policía empezó a retroceder. Aquello fue lo que dio oxígeno a la lucha. Yo estaba en contra de la policía. Llevaba años de activismo contra las fuerzas de la ley y el orden. Y aquella era la primera vez que no solo les veía temerosos, sino que sentía su miedo. Con el movimiento por los derechos civiles corríamos ante la policía. En las manifestaciones por la paz corríamos ante la policía. Aquella noche la policía corría huyendo de nosotros, los más humildes del sistema. Y era fantástico. La gente del barrio, que era lo más raro, empezaba a apoyarnos. Mi padre dijo: ya era hora de que os rebelarais. Y los gays que tenían trabajo, los que tenían mucho que perder, empezaron a unirse a nosotros. E incluso personas que no eran gays. La gente empezó a gritar: cerdos, maderos, a tirarles monedas. Y todos empezaron a tirarles monedas, diciendo: no sois más que perros a sueldo, mendigos, no valéis nada. La segunda noche los antidisturbios eran todavía más y más brutales. En ocasiones les veías apalear a alguien o veías a alguien desaparecer entre un grupo de ellos y todo el mundo sabía que aquello acabaría mal. Aunque no me gusta nada decir esto, a veces la violencia es necesaria. Porque si no se llega a extremos, no se consigue la moderación. Y por mal que suene eso, la historia siempre ha sido así. La prensa se refirió a ello en términos peyorativos, como la noche en que las drag queens contraatacaron. Era una idiotez. Fue toda la gente que había allí la que reaccionó, oponiéndose a lo que ocurría. Hubo una reunión en la junta municipal y se presentaron unos 400 tíos y creo que un par de mujeres hablando de revueltas, porque todo el mundo estaba muy nervioso y molesto, furioso por aquello. Y en cierto momento yo alcé la mano y dije: convoquemos una manifestación. Y Dick Light, que era el líder de la sociedad Mattachine, dijo: ¿quién está a favor? Y vi un mar de manos. Y lo que surgió es lo que hoy se llama el desfile del Día del Orgullo Gay. El día siguiente a la primera revuelta, cuando acabó todo, me acuerdo de estar sentado. Aún no había amanecido y me senté junto a una puerta, agotado, y miré la calle. Aún estaba lo bastante oscuro para que la luz de las farolas se reflejara en todos los cristales rotos, en todos los destrozos, y la ropa de colores, enganchada en distintos sitios, era como si estuviera todo decorado. Era precioso, relucía como la mica. Era como si la calle de la pelea estuviera llena de diamantes, como una recompensa. Y pensé: lo hemos logrado, pero esto lo vamos a pagar muy caro. Thank you. Bueno, pues vamos a comentaros algunas de las convocatorias que hay para este mes de julio en esta ciudad de Madrid. En primer lugar, hay una serie de proyecciones en la librería La Malatesta, que está en la calle Jesús y María, número 24. El metro más cercano que tenéis es Lavapiés. Y el viernes 8, bueno, Lavapiés y Tirso de Molina, la verdad. El viernes 8, a las 7 y media, el documental Nos quitaron todo, una de campesinos y ladrones. El viernes 15, a las 7 y media, otro documental, Causa 661-52, La insolencia del condenado. Y el viernes 22, a la misma hora, a las 7 y media, la proyección del documental Sara, una mujer de temple. También a lo largo del mes de julio y posteriormente en agosto se van a llevar a cabo una serie de proyecciones en la plaza popularmente conocida como Plaza de Soseta Río. Está en el barrio de Lavapiés, en el cruce de las calles Calvario y Ministriles. Para llegar en metro, lo más cercano sería la estación de Tirso de Molina, de la línea 1, o la de Lavapiés, la línea 3. Pues todas las proyecciones van a comenzar a las 9 y media, y este mes de julio el programa es el siguiente. Para el sábado 9, primero se pondrá el cortometraje Fugarse del infierno, un pequeño homenaje a Soseta Río, y luego se pondrá el documental Presos de la democracia. El sábado 16 se pondrá el largometraje de animación Mary y Max, una película bastante curiosa pero que merece mucho la pena ver. El día 23, el documental realizado por Documentos TV, Menores y Guardianes, que trata la situación actual de los centros de menores en el Estado español. Y el sábado 30 se pondrá primero el cortometraje La mirada circular y después el documental El testigo. Estas proyecciones, junto con las de agosto, van relacionadas con unas jornadas que se harán en septiembre también en la Plaza de Tarrío, con el nombre Dentro Fuera Dentro. En internet ya hay una web funcionando para informar de todas estas actividades, tanto del verano como de septiembre, y la web para los que queráis consultarla es dentrofueradentroseguido.com. Bueno, pues como veis, tenemos los viernes y los sábados del verano un perfecto plan para salir cuando ya cae el sol y bueno, y disfrutar de la noche, que es lo bueno del verano. Puso en marcha una apabullante campaña de criminalización de todo el movimiento. Por la mañana leía el diario, un diario cualquiera, y no había la menor diferencia entre el último gacetillero de sucesos y el ilustre intelectual, sociólogo, filósofo, psicólogo, historiador, novelista, etc. Todos escribían que el movimiento no era más que una agitación convulsa de desclasados aventureros fascistas esquizofrénicos delincuentes, que debían ser barridos lo antes posible para la salvación de la democracia y de la convivencia civil. Había en nosotros una sensación de impotencia frente a esa falsificación sistemática de todo. Pero creímos que no había otra elección que aceptar de todos modos el desafío en el terreno de la comunicación. Así que decidimos montar una radio en movimiento. Financieramente, afrontamos el problema como en otras ocasiones. Todos los compañeros se movieron como mejor pudieron para encontrar dinero, sin reparar demasiado en los métodos, y así comenzamos a procurarnos la infraestructura. Avellana se hizo prestar una furgoneta y con dos compañeros dio una vuelta por las casas en construcción de la zona, y de las obras se trajo fibra de vidrio, paneles de poliestireno y otros materiales útiles. Luego conseguimos también centenares de cajas de cartón para el embalaje de huevos, y con todo esto empezamos a insonorizar el local de la sede. y luego lo dividimos en dos con paneles de cartón y láminas de Borexpan. A un lado la sala de grabación y al otro la dirección. Ahora teníamos que hacernos con los aparatos, el mixer, el amplificador, las placas de grabación y los platos estéreos. Pero el problema más importante era el abrirse paso en la jungla de las frecuencias. Abrirse paso con dinero o con la fuerza. Porque bien, se tenía mucho dinero y entonces comprabas un transmisor potente que cubría las demás radios, o bien había que utilizar el sistema de abrirse paso a empujones, haciendo callar a las otras radios. Y en esto no teníamos escrúpulos. Porque nos decíamos qué coño transmiten esas radios comerciales aparte de la publicidad. Transmiten música de mierda, concursos de mierda, noticiarios de mierda. Y luego, ¿de quién son estas radios? Son, en cualquier caso, radios enemigas que participan en la destrucción que el poder estaba haciendo de nuestra comunicación. Entonces, empezamos a visitar de noche las antenas y los retransmisores de las radios comerciales de la zona que nos molestaban. Y las saboteábamos. Derribábamos los pequeños postes que sostenían las antenas. Y si podíamos, nos llevábamos los retransmisores y los aparatos que podían servirnos para nuestra radio. Era fácil realizar estas acciones de expropiación y de sabotaje, porque en general las instalaciones se hallaban en zonas más bien aisladas. Las antenas estaban colocadas sobre pequeñas colinas o en los tejados de los edificios altos. Íbamos siempre unos 10 o 15, sin especiales precauciones. Había unos cobertizos de uralita con los retransmisores. Y nosotros abríamos la cerradura y los candados con un berbiquí de pilas. Y si no lo conseguíamos, derramábamos un litro o dos de gasolina por debajo de la puerta y arrojábamos una cerilla. Y así, poco a poco, nos abríamos un espacio en la jungla de las frecuencias donde únicamente el más fuerte podía sobrevivir. El texto pertenece al libro Los Invisibles, de Nanni Balestrini, que recoge parte de la historia de los años de plomo en Italia y fue escrito en 1967. www.cabezasdetormenta.org. Pues hasta aquí hemos llegado en el primer programa de Cabezas de Tormenta. Esperamos que lo hayáis pasado tan bien como nosotros realizándolo. Bueno, y deciros que este programa está hecho con toda la ilusión de un grupo de personas que se ha juntado para llevar este proyecto a cabo con nuestros fallos y esperemos que con nuestro aprendizaje paulatino. Si queréis recibir los programas en vuestro email, podéis escribir al correo radiocabezasdetormenta@gmail.com.